De fuga se conjugan y forman perspectiva, colman cada esquina de otra tela extendida, obra prima concebida, es mi acuarela auditiva. Trazo, recitan colores que verán sobre mi vida. Crear es el acto, pincel, cincel, siempre exacto. Amo el arte que se comparte, que causa impacto, ya sea visual o sonoro, da igual, yo lo valoro. Más que un tesoro, ideas que brillan como el oro. Pinceles, cinceles, la pasión de muchos seres. No existe impedimento, la expresión derriba paredes. Tener de menesteres, ya o si habilidad se tiene materializando lo invisible, porque no, si todo se puede. Son tantos los recuerdos que vienen a mi mente, de artistas no comprendidos y dejados a su suerte. Solo de nosotros depende que sus obras sigan latentes. No matemos los trabajos, que ellos vivan para siempre. Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, escribir arte, comprender el arte, aprender del arte, con la cultura conectarte. El arte es expresarte. Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, escribir arte, comprender el arte, aprender del arte, con la cultura conectarte. El arte es expresarte. Pinta, inventa nuevas formas, rompe normas, tonos monocromáticos, colores básicos, quebra lo estético, expresarte sin lo técnico. Wow, wow, wow. Pinceladas fluyen sobre telas, vamos a arde, baja las barreras, crea lo invisible. Tus manos son los misiles, los pinceles, los calibres que escuchan lo inaudible. Prende tus sentidos, mueve lo establecido, con dotes reunidos, pintas hasta los sonidos. Fusiona la materia, la vida es una feria de conceptos, teoría, el arte es tu batería. Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, escribir arte, comprender el arte, aprender del arte, con la cultura conectarte. El arte es expresarte. Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, escribir arte, es comprender el arte, aprender del arte, con la cultura conectarte. El arte es expresarte. Seré hiperrealista como Claudio Bravo, me cortaré la oreja como hizo Van Gogh. Haré grandes inventos como Michelangelo, pintaré temas abstractos como yo admiro. Esos son entre tantos creadores que admiro, que más si no me influenció en mi cambio, me camino. Otra sesión de cámara con maquiza, esta es mi cámara, el arte te sensibiliza. Mano, puño, letra, arte en la pandereta, ideas, conceptos que el humano proyecta, con recursos plásticos, lingüísticos, también sonoros. Manifestación de la visión en el decoro, transmisión de experiencias que fluyen hasta por poros. Comunicación del cuerpo que plasma su modo en el tope del cimorro, o puede ser sobre el morro. No importa si es ente la luz, utensilio, no lo es todo, solo se trata de sentirlo. No tienes que entenderlo, eso de ser artista, solo hacer para hacerlo. Arquitectura, escultura, pulso y sudor, aquí artesano de la rima ejerciendo su labor. Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, escribir arte, comprender el arte, aprender del arte, con la cultura conectarte. El arte es expresarte. Música es arte.